programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Tu mejor versión. Consejos, anécdotas, estudios, tips y todos los recursos necesarios para una vida más plena, saludable y optimista. Vive en bienestar y sé tu mejor versión. Amigos de Tu Mejor Versión, qué gusto tenerte acá de vuelta cada semana, cada lunes, para iniciar con buen pie la semana. Y fíjense, ya estamos a una semana de la Navidad y es por eso que hoy te tengo un programa especial por motivo de estas fechas tan especiales. Soy Karina López, coach positivo, miembro fundador de la Asociación Ecuatoriana de Psicología Positiva Aplicada, y hoy vamos a tener un programa con consultaenlinea.org, que bueno, también soy parte de este proyecto junto a Mariela López y Verónica Moreno, donde pues básicamente te estamos trayendo una herramienta que se llama www.consultaenlinea.org, lo refuerzo nuevamente para que lo anotes, donde pues vamos a estar trabajando las tres contentas, felices de tenerte, de recibirte, de que nos visites en la página. Por eso la repetí, para que no se te olvide, la voy a seguir repitiendo a lo largo del programa. Y vamos a tener cursos, vamos a tener sesiones individuales contigo, así que esperamos pues tenerte allí con nosotros. Y pues el día de hoy vamos a hablar sobre las emociones en la Navidad, sobre la alimentación y también sobre esas compras que a veces las hacemos de forma compulsiva. Recuerda, visita www.mejorversión.com, también en Facebook e Instagram a través de Mejor Versión Coaching Positivo. Y bueno, ya les tengo la primera canción preparada de la mano de los controles, así que ya venimos con más de tu mejor versión. El camino que lleva a Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey. Les da regalos a su humilde surro. Ropo pompón, ropo pompón. Ha nacido en un portal de Belén el niño Dios. Yo quisiera poner a tus pies algo presente que te agrade, Señor. Mas tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor. Ropo pompom, ropo pompom. En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor. Cuando Dios me vio tocar ante él, él sonrió, él sonrió, él sonrió. Mm. Aprendiendo de. Un espacio para conocer personas, organizaciones exitosas y aprender de su experiencia de vida. Aprendiendo de. Bueno, ya estamos acá en los estudios para entrevistar a Mariela López y Verónica Moreno. Y por supuesto, yo también voy a ser entrevistada por este par de chicas, porque juntas formamos parte de un proyecto hermoso que inició hace pocas semanas atrás. Se trata de www.consultaenlinea.org. Así que te invito a que ingreses a esta página web, donde vamos a estar incorporando cursos y sesiones para ti, para acompañarte en este proceso. Pero cuéntanos un poco más de esto, Mari, ¿de qué va? Sí, hola a todos, buenas tardes, feliz de estar aquí con ustedes dos y con la sintonía de quienes nos están siguiendo en este momento. www.consultaenlinea.org es un proyecto que nace cuando yo llego hace poco a Ecuador. Me junto con mi amiga Verónica, amiga además del colegio, y bueno, sale la propuesta de ella de hacer algo especial en línea. Y yo dije, bueno, ya que todos estamos relacionados en el ámbito de la salud y el bienestar, qué mejor que esto. Así que bueno, te lo consulté a ti en aquella oportunidad, estuviste de acuerdo, y así nace www.consultaenlinea.org. Muy bien, Vero, tú eres la cabecilla de este proceso, nos has venido acompañando para que se haga realidad esto. Sin embargo, pues, dado esta conversación con Mariela, surge consultaenlinea.org y, bueno, luego me invitan a ser partícipe. Pero, ¿cómo se te dio la idea de ofrecer esto en línea? ¿Por qué en línea? Bueno, buenas tardes a todos los oyentes, agradecido que nos acompañan. Y consultaenlinea.org nace de la necesidad de mujeres profesionales, mujeres que están alineadas con la salud y el bienestar, de llevar, de ser vocero y multiplicar ese conocimiento que de pronto no se adquiere en una academia, no se adquiere en un aula, sino se adquiere en el tránsito, y más cuando uno ha tenido un recorrido en diferentes países, diferentes culturas, uno se nutre de esa información. Y bueno, gracias a estar en este hermoso país, Ecuador, surge la necesidad de llevar esa ventana a todas las personas que nos acompañan, ¿ya? Sí, importantísimo lo que acabas de decir, Vero, porque en realidad, por lo menos los temas que nosotros abordamos en esta página web son temas que no se ven en el cole, no se ven en la universidad, porque, bueno, de pronto si estudias propiamente esa carrera, pues digamos que vas a tener un bagaje más amplio. Pero si no, de pronto te empiezas a alimentar inadecuadamente, no le haces caso a las etiquetas cuando compras los productos y mucho menos sabes cómo gestionar tus emociones. Y son estos tres tópicos que justamente vamos a hablar el día de hoy a propósito de la Navidad. Entonces, vamos a iniciar con Mari, pero esto va a ser un conversatorio porque, bueno, Mari, esta es una fecha súper importantísima. Estamos ya deseosos de que llegue el 24 para comer. Sí, es así. El día 24, 25, 31 y 1 de enero son los 4 días en que queremos dar permiso para comer de todo, sin medir cantidad, sin leer etiquetas, sin contar calorías, en absoluto. Y bueno, hay que ser permisivo de vez en cuando. El problema está en cuando somos excesivamente permisivos con los excesos, precisamente. ¿Por qué? Porque bueno, eso luego trae secuelas que no solamente tienen que ver con el peso, también tiene que ver con esos valores de la sangre como los triglicéridos, el colesterol, la glicemia y todos estos que solamente nos damos cuenta que comienzan a aparecer, que realmente no es que comenzaron a aparecer, sino que nos comenzamos a dar cuenta que están allí en enero y empezamos con los látigos, como digo yo siempre, pobre. Ay, no, hoy empiezo, el lunes empiezo, ay, ¿para qué lo hice? Y los arrepentimientos, los remordimientos. Entonces, la idea es tomar conciencia de la alimentación para evitar todo esto. Pero, ¿cómo hacemos, Vero, si, por ejemplo, ayer Me salió de imprevisto, te lo juro que es así, se lo juro, de verdad. Me invitaron el sábado en la noche a que el domingo vaya a pasar una cena navideña con mis amigos y los de mi esposo. Y bueno, para nadie es un secreto que soy venezolana o somos venezolanas las tres, este grupo de consulta en línea.org. Y pues el plato navideño está cargado de calorías, una hallaca, que es, ¿cómo se llamaría la hallaca aquí? ¿Cómo sería? Como un tamal, ¿no es cierto? Un pan de jamón que tiene tocino, también un quesillo que fue el postre, que esto está lleno de leche condensada y azúcar, ¿cómo hacemos, Vero? ¿Cómo? Bueno, lo primero es, en estas festividades siempre, como dice Mariela, comienza el sentimiento, que es el remordimiento. Ajá. ¿Okay? Pero nosotros de forma consciente debemos manejar esa emoción y no sentir el remordimiento, porque ¿qué pasa? Las festividades van a hacer que variemos nuestros horarios, ¿okay? Y si una persona que habitualmente tiene un ritmo de alimentación se consigue con esto, tú no le vas a decir a la tía, no me voy a comer tu pristiño, no voy a parar. ¿O cómo hago para enfrentar, como tú me comentabas, esas situaciones sin tener que sentir esa culpabilidad? Entonces, yo considero que estas festividades nos tienen que llevar a la primera reflexión, que dice, ¿cómo conservo mis hábitos durante las festividades? En estas fechas, bueno, las personas que han estado durante todo el año cuidándose, teniendo un ritmo de vida saludable, lo que tienen que evitar en estas fechas es una indigestión. ¿Por qué? Porque hay cambios de horarios, te invitan a una picada a las 8 de la noche, te vas a reunir con los amigos al salir del trabajo. Entonces tenemos que buscar compartir sin remordimiento, pero como decía Mariela, súper importante, conservar las porciones. Conservar las porciones y mantener el orden de lo que realmente, bueno, si la abuela te va a dar ese postrecito que tanto te gusta, tú vas a comer una porción moderada. Para las personas que no tienen un hábito, ¿verdad?, que es una fecha, como siempre dicen, wow, esta no es la posible para comenzar un hábito sano, es aprender de forma voluntaria a experimentar, a saborear, pero sin el exceso. Sin el exceso. El que no tiene un hábito saludable, mantenga su ritmo, pero tiene que ser muy honesto consigo mismo respecto a su cuadro general de salud, porque lo comentó Mariela, están los niveles. Si tú sabes que eres una persona con tendencia a un índice glucémico alto, azúcar en la sangre, tú no vas. Hay esas galletitas que preparan acá para las fundas navideñas, ¿las han visto? Sí, claro. No vamos, bueno, te vas a comer dos galletas, no la funda completa, ¿no? Esos serían los tips para no entrar en ese desbalance. Bueno, fíjate que es interesante todo lo que ustedes acaban de mencionar, y para que no te comas esa funda de galletas solito o solita en una sola sentada, como decía mi mamá, pues comparte alegrías. Y es allí donde conecto con las emociones, porque ya nos lo decía Vero, que las emociones juegan un papel importante en estas fechas. Y sí, realmente hay quienes esperan justamente la Navidad para compartir, para reír, para bailar, para festejar, para irse de viaje, pero también hay una realidad, que son aquellas personas que no ven la Navidad desde la alegría, sino más bien desde la depresión, la tristeza y un montón de emociones negativas, fruto muchas veces de problemas que están presentando en el momento presente, valga la redundancia, o porque en épocas pasadas, no sé, de pronto se murió un familiar, justo en estas fechas se divorciaron, justo en este momento están perdiendo el trabajo, lo perdieron. Entonces, el superar esto nos conlleva a tener una emocionalidad negativa. Entonces, Vero, ¿cómo podemos hacer en este sentido? Sé que no eres la ducha en la parte emocional, pero digamos, ¿te has puesto en esta posición en la que de pronto en una Navidad tus emociones estaban a flor de piel? Fíjate, sí, creo que somos seres humanos, ¿no? Y todos tenemos como diferentes actitudes durante el año. Y en especial en Navidad, que es un momento de compartir, que es un momento donde estás con tus seres queridos, lejos, a la distancia, cercanos, tienes a esa abuela que de pronto no está. sí te conectas. Y ahí, aun cuando no manejo el tema de las emociones como tú eres acá el especialista, pero sí hay una relación directa de las emociones con la ansiedad por comer. Uh-huh. Y lo que nosotros llamamos que es una alimentación por emoción. Uh-huh. Entonces, allí sí se necesita. Se necesita que, como yo mencionaba anteriormente, ser honesto con nuestro cuadro general de salud, con nuestro balance emocional, y tratar de que en estas fechas no mezclar el sentimiento que esté dominando en nosotros, porque no solamente es la tristeza, por la alegría también nosotros tendemos a no conectar, o sea, no conectamos con lo que estamos seleccionando para consumir. Entonces sí recomiendo siempre la honestidad, estar siempre de la mano con profesionales, y bueno, ahí tenemos una herramienta que es consultenlinea.org, y hacer esas preguntas y siempre tratar de no caer, no incurrir en esa falla, ¿no? ¿Y cómo no quedar mal, Mari, si de pronto yo estoy pasando por un momento difícil, digamos que es una realidad, pero no es la emoción que estoy sintiendo este año, pero estoy triste porque mis padres están en Venezuela y yo en cambio estoy acá y por supuesto siento esa nostalgia de no poder compartir con mis familiares? Y bueno, me invitan a esta reunión ayer y hay un montón de comida porque te la tienes que comer. Entonces te pregunto, ¿cómo decirle no a estas personas que gustosamente nos reciben, pero que tú sabes que quieres mantener tu figura, pues, para no excederte? Claro, y ahí vuelvo otra vez con el tema de ser conscientes con lo que estamos comiendo. No se trata de decir que no, como decía Verónica, es una oportunidad y es una época del año que no ocurre todos los días. No todos los días vas a tener alguien que te diga, ven a mi casa a comer, vamos a compartir, y vas a tener una mesa dispuesta de variedad de platos. Uh-huh. Tienes que decirle que sí, pero vuelvo otra vez, en la conciencia está el secreto. Tú eres consciente de que, bueno, anoche te comiste todo lo que te comiste. Yo espero, Karina, que haya sido en porciones adecuadas, como bueno, por eso lo digo, porque por ejemplo esta yaca, que es como un tamal, ya sabes que es grande, y pues como que dejar la mitad no valía, porque te van a mirar raro. Claro, ¿no? Pero es que la yaca, hago? La porción de la yaca es la yaca completa, no es la mitad de la yaca. Bueno, ustedes hablen de yacas, pero yo estoy esperando un pavo, o sea, yo estoy esperando mi pavo. Y yo realmente, que soy de orígenes portugueses, estoy esperando mi bacalao. Así que, bueno, es sí, comételo, disfrútalo conscientemente. Y hoy, ya empezando el día, tenías que empezar consciente de, bueno, la cena fue ayer, hoy es otro día, hoy retomo mis hábitos saludables, y en la medida posible vas incrementando en tus hábitos, especialmente en esta fecha, algunos tips de los cuales voy a estar hablando en el transcurso del programa. Pero yo tengo una pregunta para ti, Karina. Sí. Porque tú hiciste algo o comentaste algo bien importante, es las emociones. ¿Cómo manejar las emociones en esta Navidad? Bueno, fíjate que es bien interesante el manejo de las emociones, porque para ello es importante otra vez recalcar la conciencia. Y es comprendernos, entendernos. Muchas veces simplemente andamos molestos o tristes o con miedo sin saber realmente el por qué. Entonces, la primera estrategia sería identificar qué estoy sintiendo. ¿Estoy sintiendo tristeza, miedo, rabia? ¿Qué es? Y una vez que identifiquemos el por qué una vez que identifiquemos la emoción, ahora identificamos el por qué nos sentimos así. Yo en estos días comentaba a través de las redes sociales que siempre he sido más bien la Grinch de la casa. No me gusta mucho la Navidad. Ahora, como quien dice, me agrada un poco más, pero tampoco les engaño diciéndoles que tengo mi casa con un árbol de Navidad o la puerta forrada, ni mucho menos. Pero, digamos, ya es como, bueno, me invitaron a esta cena, vamos, me invitaron a un encuentro también el miércoles, vamos, o sea, chévere el compartir. Pero yo estoy clara de que esto se produce, este sentimiento tal vez de nostalgia o tristeza se produce en mi infancia, porque yo no sentía que la Navidad era un momento realmente de goce. Yo contaba que mi hermana me lleva 5 años, mi hermano me lleva 8, entonces claro, ellos ya eran adolescentes, estaban en otra sintonía y yo lo que quería era jugar, pasarla bien, divertirme, y por esa razón crecí con la idea de que la Navidad es un momento de aburrimiento y tristeza. Entonces, eso me hace entender hoy día de que no tiene que por qué ser así, ¿okay? Y que sí me tengo que ir dando el permiso poco a poco, porque tampoco me puedo empujar y correr y ahora sí me voy a disfrazar y voy a hacer Papá Noel y voy a regalar. No, o sea, ahora es simplemente poco a poco empezar a saborearme los momentos que tenga y disfrutar de las Navidades, ¿no es cierto? Es así, Karina. Bueno, entonces cuéntanos, Vero, ¿cómo nos podemos ir preparando ya para la Navidad? Bueno, una de las preguntas que siempre nos consultan es, wow, los establecimientos, está la temporada navideña, están los productos de temporada. Ajá. Y cómo, hay dos tipos de sentimientos, ¿no? La persona que se siente presionada porque tiene que hacer las compras navideñas y tiene que salir de pronto de su jornada laboral, entrar a un supermercado, un super al mercado, y está mucha gente y eso te causa estrés. Uh-huh. Y generalmente los estantes tienen los productos de temporada allí. Yo hago dos recomendaciones. Primero, como tú nos decías, Karina, disfrutar. O sea, tratar de mantener ese sentimiento de tranquilidad. Porque si estamos tranquilos, podemos hacer una selección adecuada. Cuando estemos, la recomendación inmediata, y esto no solamente en temporadas, lo podemos aplicar en el día a día, es tratar de elegir productos con mínimo proceso. ¿Qué quiere decir esto? Lo más fresco y colorido posible. Es decir, si nosotros vamos ya a preparar el plato navideño, que es el pavo, ¿verdad? Vamos a escoger unas aceitunas, compre la granel. Tratemos de ir hacia a lo menos procesado. Si no tenemos otra opción y nos gusta, o de pronto el ingrediente que necesitamos es una delicatez, y es, qué sé yo, es un hongo, es un, algo que lo tenemos que comprar ya envasado, siempre hago la sugerencia de que, por favor, en las etiquetas de los productos sea lo que nosotros podamos entender en nuestro dialecto común. Ejemplo, si usted va a hacer unos prestiños y necesitas el almíbar y lo vas a comprar, no lo vas a hacer en casa, bueno, que su etiqueta diga agua y azúcar. Bien, debemos evitar productos que a veces las etiquetas ni siquiera nosotros sabemos qué significa y nos cuesta pronunciarlo. Si a usted le cuesta pronunciar una palabra hasta que no sepa o no tenga la información necesaria, entonces óbvielo, ¿sí? Por ejemplo, siempre recomiendo productos que estén, si están envasados, que no tengan conservantes, traten del contenido de sal, tenemos que verificar. Y así nos vamos educando y también vamos disfrutando la compra. Allí se vuelve un proceso ya como más, empiezas a generar un interés por lo que estás seleccionando. Y existe, decía que las personas que se sentían de pronto presionadas por hacer las compras, existen las segundas, que son las personas que están esperando el momento de preparar los platillos, porque no solamente un plato es el contenido, es el cariño, es la apuesta con que se está preparando. Para esas personas que durante el año les fue exitoso, pudieron demostrar que sus hábitos transformaron su cuerpo y su vida, bueno, entusiásmense y preparen bocadillos saludables para la familia, para los amigos, para la picada. O sea, esas son las recomendaciones. Y tú hablabas de la parte emocional para ir a comprar. Y fíjense, es interesante entender cómo también las emociones positivas pueden ser eufóricas y que nos conlleve a elegir unos productos inadecuados. Entonces, porque cuando estamos muy alegres, vamos a comprar todo lo que se nos para por el frente de nuestras narices. Entonces, queremos botar la casa por la ventana, como decimos. Pero también esto nos puede generar estrés porque, como bien lo decía Vero, tenemos una jornada laboral, el horario en que podemos salir a hacer estas compras mayormente son después de las 6 de la tarde, y esto pues nos conlleva más bien al opuesto, al estrés. Entonces tengamos en consideración que el estrés es una emoción negativa si no la sabemos gestionar adecuadamente. Y como yo digo, esta época es realmente de disfrute, es para compartir. Entonces, si usted va a invitar a alguien a la casa, que no sea motivo para molestarse si ya llegó tarde a la repartición del pavo. Si de pronto puso a cocinar las galletitas y se le quemaron. O de pronto su marido o su esposa entendió mal el pedido y compró una botella de vino que no era, sino pensaban que era para tomar y resulta que era para cocinar. Entonces, en vez de molestarnos ante estas circunstancias, usted debe resolver. ¿Y cómo podemos resolver, Mari? Es así, es verdad. Yo siempre soy de las que digo esa frase, no se preocupe, ocúpese. Si trajo el vino que no era y era para echárselo al pavo, pues bueno, a lo mejor es el vino más caro y lo hubiese disfrutado mejor que bebiéndolo que en el pavo, pero bueno, no hay otra. O sale a buscar otro o se lo echa al pavo. Yo creo que se trata de eso. Y eso también tiene que ver un poco con la parte alimentaria. Evidentemente, Verónica, y ahí yo comparto la opinión de ella, hay que buscar los alimentos menos procesados. Evidentemente, si usted está en una corredera, si no tiene tiempo porque sale del trabajo, tiene que ir a buscar a los niños, tiene que llegar a la casa, tiene que llamar a la mamá a ver cómo está, el marido no sabe nada en todo el día, tiene un montón de actividades, porque además las mujeres siempre llevamos como el rol más pesado de la vida, yo no sé por qué, quizás por aquello que dice que podemos hacer muchas cosas a la vez y creo que abusan. Entonces, en ese buscar y en ese día a día, como tú dices, disfrútatelo, no te amargues y aprovecha esta época, como digo yo, que es la época en que todo está lindo, todo es bello, o sea, tú ves los rostros de las personas y están contentas porque además es una época donde tienes mayor ingreso económico, porque además todo lo decoran bellísimo. Te depositan el décimo o el aguinaldo, como decíamos en Venezuela. ¡Claro! Pero fíjate algo, yo creo que Vero, porque me hace señas de hace rato, ella como que se sintió identificada con algo. Vamos a ver qué nos quiere contar la Vero. Yo tengo una duda y es para Mariela. Mariela, necesitamos el tips, de verdad, porque nos vamos a estar sin remordimiento. Y yo quiero evitar la indigestión, yo quiero evitar, ¿cómo hago para relajar esas emociones? Háblame de qué productos puedo, qué tema me recomiendas por allí. Sí, mira, fundamental. Cuando tenemos comidas copiosas, como estoy segura que tuvo anoche Karina, porque lo ha repetido mucho desde que llegó a casa, es tomarse un té caliente o una infusión, lo más caliente que toleres. Porque esto va a ayudar a que tu proceso digestivo sea el adecuado y además, como digo yo, el limón y los tés, especialmente el té verde, son como lavaplatos. Pero una pregunta, porque fíjate, yo cené, ¿verdad? Bastante comida. Pero a las 9 de la noche tomarme un té verde no me pone eléctrica. Claro, pero fíjate, di la opción de puedes tomar un té o cualquier otro tipo de infusión bien caliente. Verónica me preguntaba, ¿cómo es eso de lavaplatos? Pero ¿cómo es de lavavajillas? Un lavo en pasta, ¿cómo no, es el lavaplatos, es quema grasa totalmente. En serio. Por eso, si ustedes se fijan, las personas que duren más, ¿quiénes son? Las personas de, digamos, del área asiática. Y uno de sus trucos es que ellos no consumen bebidas frías, no consumen bebidas durante la comida, sino que consumen tés muy calientes posteriormente a las comidas, precisamente por eso. Bueno, capaz que nos tienes que dar entonces algunos tips orientales para mantenernos en línea. Bueno, esta primera parte ha sido increíble. Yo estoy segura que tú ya estás tomando datos de esto que se está dando en vivo y directo a través de www.radiocce.com. Estamos transmitiendo también en vivo a través de Instagram en mi red social Mejor Versión Coaching Positivo. Te invitamos a que nos sigas. Vamos a ir a una pausa musical y luego los mensajes radiales, pero ya venimos con más de Tu Mejor Versión. Hoy dulzón en alta esfera y en los cielos gloria a Dios y al mortal paz en la tierra canta la celeste voz. Con los cielos alabemos al eterno Rey, cantemos a Jesús que es nuestro bien. Con el coro de Belén cantará celeste voz y en los cielos gloria a Dios. El Señor de los señores, el ungido celestial, a salvar los pecadores vino al seno virginal. Gloria a

Aquí seguimos en consultaenlinea.org porque es un programa especial de estas chicas que, pues, por supuesto estoy incluida yo, ¿no es cierto, Vero? Claro, claro que sí. Y bueno, aquí seguimos en tu mejor versión hablando de los tips, las recomendaciones necesarias para esta Navidad, los preparativos. Y lo estamos haciendo, como ya dije, de la mano de consultaenlinea.org. Bueno, Mari, yo sé que tú me trajiste una super lista de tips y consejos para alimentarnos adecuadamente en estas Navidades, pero quiero seguir reforzando que no es necesario dejar de comer, ¿no es cierto? Es cierto, no es dejar de comer. Incluso fuera de la época del año, que es la, o sea, fuera de la época de Navidad, perdón, durante el año, cuando las personas se someten a dietas, y los nutricionistas lo recalcan muchísimo, no es dejar de comer, es simplemente hacer la mejor selección de los alimentos, la mejor combinación de estos. Es no dejar de comer, y lo tengo que volver a repetir, porque las personas piensan que van a adelgazar o van a estar más saludables dejando de comer. No es así. Evidentemente, desde la naturopatía se habla mucho de lo que es el ayuno, pero eso es un proceso diferente a dejar de comer. Y es un proceso que además tiene que estar bien programado y bien orientado por un especialista. Pero bueno, ahora sí voy con un poquito con los tips. Quería conversarles desde hace un rato, cuando hablábamos de los tés, que para nadie es un secreto que el té verde tiene múltiples propiedades. Y es muy recomendado porque entre una de sus propiedades está precisamente adelgazar. Que bueno, en esta época no es que estemos muy preocupadas las mujeres en adelgazar, porque sabemos que es mentira que vamos a adelgazar, pero sí estamos muy preocupadas en tratar en la medida de lo posible de no adquirir muchos kilos de sobrepeso. Y eso es otra cosa. Si hay la creencia de que porque estamos en Navidad y tenemos excesos de comida, vamos a tener excesos de peso. No tiene por qué ser siempre así, porque si usted tiene una buena combinación alimentaria con ejercicios, usted puede tranquilamente, de vez en cuando, excederse y mantener su peso. Por eso, recalco otra vez la conciencia, un poco lo que yo te decía hace un momento. Tuviste una noche con una cena donde estoy segura, comiste muchísimo y mucha variedad y lo disfrutaste, y qué bien que lo hayas hecho. Hoy, desde que pones el pie en el piso a levantarte de tu cama, toma conciencia de que ya se acabó ayer, hoy es otro día y hoy retomas nuevamente tus hábitos y comienzas a incrementar algunos tips. ¿Cuáles son los tips? Té verde. Té verde es fabuloso porque entre sus propiedades es adelgazante. ¿Otro tip? Ya va, porque me gustaría hacer allí una intervención. Solamente té verde, porque por ejemplo, no estoy segura si son los chinos o japoneses, pero a propósito de lo que hablábamos antes, pues el té rojo también sería como un complemento, ¿o no es tan recomendable? Sí, el té rojo también es muy bueno, sin embargo las propiedades del té verde son mucho más que las del té rojo. Sin embargo, cualquiera de los dos que tú quieras tomar es sumamente válido en este proceso para no crear indigestión y para mantener nuestro peso en el límite, ¿sí? Uh-huh. Otro tip importantísimo es tomar agua tibia con limón. El limón es un fruto, bueno, bondadoso. Él cura todo. Y es, como yo decía hace rato, el lavaplatos. Nos corta la grasa empezando el día. ¿Sí? Y nos ayuda también a mantener nuestras defensas. ¿Ya Vero está tomando su agua con limón? Claro que sí. Que digo, el agua con limón. Y como voy a complementar lo que decía Mariela, en el caso de los alimentos, los frutos rojos, no sería en versión té, sino los frutos rojos, son alimentos aliados para este tipo de hábitos saludables en temporada navideña. Uh-huh. Bueno, sí, buenazo, ajá. Lo importante es mantener el cuerpo alcalino, y por eso es que recomiendo el limón en ayunas, Porque si un cuerpo está alcalino, tus defensas van a estar altas. Las probabilidades de que te enfermes son muy por debajo de que si no está alcalino, sino ácido, ¿ok? Uh-huh. Por eso es la ingesta de limón. Y les quiero preguntar, chicas, ¿cómo van ustedes con los juguitos verdes? Oh, por supuesto, qué rico. Muy rico. Digo, verde, los colores. No solamente verde, yo pienso que todos los frutos, como y algunos que son superalimentos, nos dan la bondad del color y un verde, comenzar verde en Navidad, eso te anima, te exalta. Bueno, yo particularmente estoy ahora con uno que bueno, estoy preparando como más frecuencia, que es de lechuga, celery o apio España. Y sábila. Pero también hay otros que no son netamente verdes, aunque este creo que no es tan recomendable y por eso lo voy a decir para que Mari nos corrobore allí qué tenemos que hacer, que es a base también de sábila, zanahoria y manzana. ¿Verde o roja? A ver, todo lo que tenga que ver con vegetales y frutas es excelente, porque eso todo nos va a ayudar a depurar el organismo, ¿sí? Además de que nos va a aportar muchísimos nutrientes y especialmente cuando los tomamos antes de las comidas, nos va a dar esa saciedad que necesitamos para que nuestras porciones sean más pequeñas. Bueno, yo voy a decir un pecadillo al aire. Yo hasta el mes de enero, más que un té, lo que disfruto muchísimo desde la temporada de septiembre es la colada. La colada morada, así que yo me quedo en Navidad morado. Pero imagínate, eso ya pasó unos meses atrás, entonces yo me quedo tomando los frutos. Sí, sin embargo, con respecto a los jugos verdes, yo sí recomiendo que en esta época donde tenemos tantos excesos, los jugos sí sean netamente verdes. No añadamos fruta, porque la fruta ya tiene contenido de azúcar. Entonces, en los excesos también ya tenemos muchos contenidos de azúcar, por el azúcar misma, por la harina que se transforma en azúcar. Entonces, sí recomiendo que los tés sean netamente de hortalizas y vegetales verdes. Y se le puede añadir algunos condimentos como el jengibre, que también es un aliado de quemar grasa, como digo yo, esa palabra me encanta porque creo que a todas las mujeres además nos encanta. Eso incluye, por supuesto, el celulitis, ¿no? Eso incluye la celulitis. Sí, creo que todas queremos. Claro que sí, claro esa, que sí. Esas bebidas. La pimienta cayena también es muy válida agregarla. También podemos agregar canela. Son condimentos que ayudan a acelerar el metabolismo y que le dan un toque diferente, un saborcito o picante o dulzón como la canela y que son muy buenos. Otro tip importantísimo, ya lo comenté hace rato, es no consumir líquido mientras estemos comiendo. Pero además, en la medida de lo posible, en nuestras casas, cuando no estamos en el compartir, sino en nuestra vida, bueno, en este es el ratico que voy a comer con mi familia, pero no en un tema de compartir con nadie, sino manteniendo mis hábitos, es en la medida de lo posible no combinar carbohidratos con proteínas, porque ambos necesitan que nuestro organismo se esfuerce para digerirlos. Entonces imagínense, si cada uno por separado hace que el organismo se ralentice, juntos es terrible, además que eso luego puede llevarnos a una indigestión, especialmente con los productos que son de carne roja especialmente, ¿sí? Sí, pero a propósito de la combinación de bebidas con nuestro plato que estemos consumiendo, ¿es válido, por ejemplo, que tal vez tomes agua gasificada? No, durante la comida yo no recomiendo ningún tipo de líquido. Si tiene que tomar algún líquido, precisamente porque está compartiendo, vamos a pasar, por decirlo así, las bebidas alcohólicas, ¿sí? Porque también no vamos a tomarnos bebida alcohólica después de comer. Pero lo que tiene que ver, las gaseosas yo no las recomiendo. Pero si usted se quiere tomar su gaseosa, yo lo recomiendo después de las comidas, el agua gasificada después de la comida, el agua natural, que es siempre lo que más recomiendo, después de las comidas. Incluso después de las comidas estoy hablando de hasta una hora después de la comida. Si usted siente que tiene mucha sed antes de comer, bébase el agua antes de comer y luego coma. Y espere entonces una hora para volver a ingerir líquido. Ahora, a propósito del líquido y el alcohol que acabas de mencionar, Vero, ¿cualquier alcohol es bueno? Bueno, claro que sí. Si empezamos con un ron pope, un roncito, en nuestro país es el ponche crema. Ajá. Yo no lo voy a dejar. Después estaré sin azúcar durante como 4 meses más, ¿no? Ajá. Pero aquí lo importante, y como decía Mariela, y es una de las reflexiones que nos tenemos que hacer, es tomarnos el tiempo para, primero, para organizar nuestro cronograma de actividades, porque vamos a estar full, los familiares llamando, los amigos, y tenemos las recomendaciones principales es que cuando te toque compartir, lleves tus hábitos, no causar ruido, porque a veces vamos a donde la familia y no queremos que el familiar piense, ay, ya llegó Mariela, la de los tés, que no nos va a dejar. No, en este caso tenemos que tratar de llevar, o nosotros, llevar productos que reflejen nuestro nuevo hábito. ¿Okay? Y ahí es donde yo recomiendo bocadillo saludable. Y decía, si te toca ir a una cena especial y tienes que llevar alcohol, ¿verdad? Vas a ir a tu despensa, vas a ir y vas a escoger, vas a seleccionar. De pronto no llevas un vino espumante, llevas un vino tinto, un vino seco. O sea, estamos allí, o sea, puedes tú también decidir y tomar acciones allí. ¿Y allí cómo revisamos la etiqueta? Eso era lo que les iba a comentar. Muy importante, siempre en las etiquetas debemos ver el índice de añadido de azúcar, en este caso si es un dulce, o si es un producto para picar, la sal. Debemos evitar muchísimo la presencia de conservantes. Como yo decía en la primera parte, lo que usted no pueda pronunciar, no lo seleccione. Debemos evitar compuestos benzoicos, todo lo que diga benzoato, benzoico, hidroxianisol, imagínense, ni yo lo puedo pronunciarlo, imagínense, ¿ok? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ellos tienen una función. Los conservantes en todo tipo de productos, más que todo en los encurtidos, en las aceitunas, en los frutos secos que estamos llevando para picar, tienen una función vital, pero muchas veces los efectos secundarios o colaterales son los que inciden en nuestro bienestar. Entonces, si usted no puede, ¿verdad?, mejor escoja, lea y disfrute y haga una lectura. Yo siempre digo que en los sitios donde vamos a comprar nuestros alimentos, pues, es como prácticamente una sala de lectura. Y usted va a reconocer a la persona que está cuidando su bienestar, que está cuidando su salud. ¿Por qué? Porque estará parado seguro revisando. Pregunte, consulte y hágase, y en familia, eso es un tema de interés. Yo digo que los alimentos nos unen en la Navidad, la gastronomía nos une en la Navidad, y es un tema que usted puede llevar a casa de la tía, y cuando estás emocionando, y aparte de que le vas a pedir la receta de ese dulce, ese postre típico, porque tenemos que aprender nuestros sabores tradicionales, bueno, usted también lleve un tema que pueda compartir y le haga pasar un buen festejo. Yo quiero decir, a propósito de esto que está comentando Verónica, que me parece fabuloso, es también aprender a sustituir los malos alimentos por buenos alimentos. Es decir, la naturaleza nos ofrece una variedad de productos más saludables que los procesados y tan sabrosos como esos procesados. Bueno, yo te comento que le recomiendo a las personas cambien su lista de regalos. Generalmente, aunque la Navidad es una época de familia, de tradición, debemos sustituir debemos multiplicar nuestros nuevos hábitos. Y yo siempre digo, una lista de regalos genial, imagínense llegar a siempre la abuela, la mamá, siempre dicen que uno es como un poco moderno y que de pronto no tiene esas tradiciones gastronómicas, pero ¿qué tal si preparamos una mantequilla de maní? Exactamente. ¿Qué tal en vez de un regalo que sea algo netamente comercial o que tenga un valor comercial, llevamos de regalo, regale frutas, regale, lleve a los niños de la casa, lleva un bocadillo saludable y de regalo. Yo siempre digo, tenemos una tía que es la tía que siempre nos regaña, o que es la tía que por tradición en casa la que hace los mejores manjares, ¿por qué no le llevamos un pack de untar, así como de la palabra dip, de untar, unos untables? Puede ser de palta, puede ser un hummus, hechos por nosotras mismas, que eso le da un valor. Entonces allí estamos reemplazando una tradición que se convierta en algo para que digan, wow, ¿qué le pasó a Mariela? Sí, exactamente. Y también un poco, y ahí yo sí abuelo un poquito más porque Karina lo sabe perfectamente, a mí me encanta la cocina, a mí sí me gusta muchísimo y de vez en cuando me meto y hago mis cosas, especialmente los dulces. Y también hay opciones saludables para los dulces, hay maneras de sustituir esa azúcar refinada, por ejemplo la stevia. Hace poco hice una torta, ¿verdad, Karina?, de chocolate y le agregué calabacín y al final sabía chocolate. Aquí es zucchini, exactamente. Entonces es tratar de ir haciendo pequeñas modificaciones y lograr sabores igual de buenos a los que estamos acostumbradas. Y tengo una pregunta para Karina en este momento. Tú nos habías dicho que de pronto la Navidad contigo no concuerda, pero con todos estos tips que estamos hablando, ¿cómo decorarías tú ahora tu casa? O sea, ¿qué nos espera en tu cena, Karina? ¿Qué nos vas a brindar? Bueno, la verdad que me agarras por sorpresa porque en realidad todavía no tengo previsto adornar la casa. Más bien nos vamos a ir a casa de un amigo, donde estoy segura si está adornado. La vamos a pasar compartiendo, como acaban de decir. Además, yo creo que una de las cosas de las cuales yo he promulgado últimamente es el compartir. Porque en realidad a veces nos esforzamos porque, ay, ¿qué le regalaré a Verónica? ¿Qué le regalaré a Mariela? ¿Qué le regalaré a Fulanito? Y nos estresamos, ya colapsamos. Y una de las cosas que tú mencionabas, Vero, me encanta porque me sentí como que identificada con mi mamá, ¿no? En el sentido de que mi mamá no era de comprar regalos, pero sí era de compartir comida. Entonces, como ya lo mencionó Mariela antes, mi mamá es portuguesa. Y ella hace unos dulces típicos de Portugal, como por ejemplo los villaracos, que son una masa de auyama, que le dicen... Aquí le dicen zapallo. Zapallo, gracias Vero, con ron, con frutos secos, y bueno, ahí sí cometemos el pecado que son fritos, pero bueno, es una vez al año, eso no es que todo, no es todos los días. Entonces, le encantaba, por ejemplo, a los vecinos, a los amigos de ella, este postre tan rico, y lo compartía. Entonces, qué chévere que después de muchos años, te estoy hablando de 20 años de relación con estas personas, mi mamá todavía regalaba esto. Digo todavía porque, bueno, para nadie es un secreto lo que estamos viviendo, pero qué lindo que todavía quedan estos recuerdos donde, por ejemplo... Una de las cosas que también admiraba mucho de mis padres, o especialmente de mi madre, es que anualmente ella siempre invitaba a una persona que iba a pasar la Navidad a solas. Entonces, en vista de esta situación, ella llamaba y le decía, oye, ¿qué te parece si vienes a comer con nosotros? Entonces, no se trata de algo físico, porque hay una expresión que dice Elsa Punset, una reconocida coach de España, hija del señor Punset, además, dice, la gente olvida lo que le dices, pero jamás olvida cómo la hace sentir. Entonces, es eso la Navidad, el compartir, el promover emociones positivas. Tocaste dos emociones hermosas, la solidaridad y la bondad. Uh-huh. Qué hermoso, porque estas fechas, como tú bien lo recalcas, tenemos que manejar nuestras emociones y dirigirlas hacia emociones positivas. Bueno, chicas, les digo que se nos fue esta segunda parte súper rapidísimo. Ya nos queda un par de minutos literales, así que ¿cómo podemos entonces disfrutar los sabores tradicionales cuidando la salud, Mari? A ver, ¿cómo lo podemos hacer? Como lo vengo diciendo durante todo el programa. Simplemente no te prives, pero tampoco te excedas. Es hacer todo con conciencia y moderación. Y un punto importante que no puedo dejar pasar, mover el cuerpo. Ve a todos lados caminando. Aprovecha diciembre que las calles están repletas de personas, como lo dije, bellas. Las decoran bellísimas y disfrútalo caminando. Yo creo que eso es lo mejor que podemos hacer en esta temporada. Vero, ¿qué nos dices tú? Los sabores tradicionales tienen que permanecer como parte de nuestra esencia, cuidando la salud, sentándonos juntos en la mesa. Y si no estamos acompañados, podemos darnos un regalo de salud. Así que buen provecho. Bueno, y yo quiero que ustedes saboreen la vida. Y la vida se saborea cuando estamos en el aquí y en el ahora, disfrutando cada momento. No esperes nada, solamente disfruta, pásala bien, así como la pasamos el día de hoy. Maravilloso. ¿No es cierto, chicas? Excelente, gracias. Y les invito entonces a entrar a www.consultaenlinea.org para que encuentres más tips, más recomendaciones. Hay un blog con toda la información, con todo lo que estamos abordando el día de hoy. También vamos a estar ya subiendo algunos cursos que estamos preparando para ti, pero ya, si tú te quieres consultar desde ya, lo puedes hacer. Así que a un clic de nuestro bienestar.